La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y este es el programa radial Sueños Posibles que condujo junto con Irene Antinori y Fernando Tevere. Como siempre empezamos con la editorial, lo que llamamos la editorial de la lógica Cromañón, y va a estar dedicada a este nuevo accidente, sabotaje, bueno, va a estar dedicado a pensar un poco sobre eso, sobre los trenes que paran chocando, pero como ya tenemos en línea a nuestro primer entrevistado, vamos a pasar directamente a charlar con él en la columna que hemos llamado Un Camino Popular al Congreso. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueño sin ñ, ¿eh? Y en este camino popular al Congreso tenemos la posibilidad de entrevistar a Itay Hagman, que es candidato, primer candidato a diputado por Camino Popular. ¿Cómo estás, Itay? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, con muchas ganas de hablar contigo, ya en la recta final, después de las PASO seguimos caminando. Contanos un poco, ¿qué fue lo que más te motivó? ¿Cuál fue tu interés más profundo para que desde Marea Popular intentar este camino hacia el Congreso de la Nación? ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, mira, nosotros venimos de una experiencia en la que construyó Marea Popular, que es la agrupación a la que yo pertenezco y que forma parte de este frente que llamamos Camino Popular, que lleva a Claudio Lozano como primer candidato a senador y a Fabio Basteiro como primer candidato a legislador de la ciudad. Nosotros tomamos la decisión fundamentalmente porque creemos que las organizaciones que venimos desarrollando una militancia que tiene que ver fundamentalmente con la organización popular y con la construcción de poder popular en distintos terrenos, barriales, universitarios, sindicales, culturales, de género, etcétera, tenemos que también ocupar los espacios en el terreno institucional, que es un terreno dominado por las estructuras tradicionales que muchas veces, y por no decir siempre, utilizan esos espacios con un sentido opuesto, no que tiene que ver con la democratización de esos espacios o con defender intereses que tengan que ver con los sectores más vulnerables y los sectores populares, sino con lo contrario. Nosotros tomamos la decisión para tratar de ocupar esos espacios, y Camino Popular, para nosotros ya la expectativa en ese punto está cumplida, porque creemos que hemos construido un espacio imperfecto, que hay que ampliar seguramente y seguir construyendo, pero que ha logrado reagrupar mucha militancia, de distintas tradiciones, porque venimos todos desde lugares distintos, pero ha reagrupado mucho. Y bueno, haber superado el piso de las PASO, de las 24 ofertas electorales que había en las primarias, quedaron 6 que compiten ahora el domingo con candidatos en las 3 categorías, y Camino Popular es una. Entonces, para nosotros ya eso es motivo también de orgullo y también de que vemos como exitosa nuestra experiencia, y bueno, creemos que podemos hacer una muy buena elección el domingo, pero más que cuántos diputados vamos a meter, nos interesa que Camino Popular, que este Camino Popular pueda trascender las elecciones del 27 de octubre y seguir aportando a reagrupar militancia que hoy está dispersa y que necesitamos empezar a articular cada vez más en unidad para construir un proyecto de transformación de la Argentina, que es lo que intentamos nosotros expresar como Camino Popular. Itay Hagman, primer candidato a diputado por Camino Popular, con él estamos hablando. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían las razones por las cuales esta dispersión de la militancia se ha dado después de lo que el oficialismo denominó la década ganada? ¿Hay una relación entre una cosa y otra? Hola. Hola, ¿me escuchás? Ah, ahora sí, perdón, se había ido la voz. Bueno, acá el control técnico pone cara de sorpresa. Escuchame una cosa, Itay, te vuelvo a repetir. Vos dijiste que hay una dispersión de la militancia popular, o algo de eso más o menos entendí yo. ¿Cuál sería, a tu criterio, después de la década ganada, si lo dice el oficialismo, los motivos por los cuales se genera esta dispersión de la militancia popular, ya que lo popular también forma parte del folclore del oficialismo kirchnerista, especialmente? Macri creo que ni se anima a hablar de lo popular, pero el kirchnerismo sí, permanentemente. Entonces, ¿cuál sería tu explicación de esto que señalás como la dispersión después de la década que el oficialismo decretó que es una década ganada? Mira, yo diría dos cosas. Primero, hay una reflexión que es más de largo aliento, que me parece que tiene que ver con cómo, indudablemente, cuando uno habla de la década en general, y en particular del kirchnerismo que permanentemente se balancea, es muy difícil no hacer referencia a que todo eso surge de lo que fue la crisis del 2001, ¿no? En términos políticos, económicos, sociales, indudablemente fue un quiebre en la historia argentina, y todo lo que vino después es hijo de eso, y no se puede explicar sin entender eso. Entonces, una primera reflexión de esta dispersión, me parece, tiene que ver con cómo nos encontró el 2001, ¿no?, a las organizaciones populares. Y creo que ahí faltó, evidentemente, un proyecto. Nos encontró dispersos, nos encontró resistiendo y creando instituciones y mecanismos de participación muy interesantes, pero dispersos, sin un proyecto claro, que ante la ausencia de ese proyecto creo que terminó siendo capitalizado por una variante de una estructura tradicional como es el PJ, que terminó conformando el Frente para la Victoria. Ese es un elemento. Y el otro elemento tiene que ver con la propia experiencia que han hecho y que hemos hecho las organizaciones populares a lo largo de esta década, donde creo que hay que tener una mirada crítica, porque efectivamente el kirchnerismo ha generado divisiones en muchos aspectos, en muchas organizaciones, en el ámbito de derechos humanos, en el ámbito sindical, en el ámbito de los movimientos barriales, etcétera. Pero también hay que tener una mirada autocrítica, porque muchas de las divisiones y las fragmentaciones tienen que ver con errores propios, me parece que se han cometido desde distintos ensayos que ha tenido expresiones del campo popular en el terreno político. Quiero decir, nosotros hemos construido Camino Popular con muchos que vienen de distintas experiencias. Por ejemplo, hay agrupaciones que vienen de la izquierda tradicional, agrupaciones que vienen de la militancia social sin participación anterior en el terreno político electoral, pero hay otras agrupaciones que vienen, por ejemplo, de la experiencia del Proyecto Sur, desencantados por los acuerdos últimos que se hicieron con Elisa Carrió y la UCR, con Fumando el UNEN, otros sectores que vienen de la experiencia del FAP, como es el caso de Claudio Lozano, que es nuestro candidato senador. Entonces, de todas esas distintas experiencias que hoy estamos en Camino Popular, también hay que tener una mirada, me parece, autocrítica de, bueno, qué es lo que falló en todas esas experiencias que mencionaba, que terminaron como terminaron, ¿no? Para no plantear el problema de la fragmentación solamente echándole la culpa a los enemigos o a los que nos quieren dividir, sino muchas veces también tratando de mirar las propias limitaciones de lo que hemos construido. Nosotros aspiramos a que no volver a cometer unos errores que tienen que ver, me parece, con construcciones a veces extremadamente personalistas alrededor de una figura, de un individuo, que después se torna, conspira contra justamente la voluntad colectiva que existe, o la búsqueda de atajos con construcciones con con sectores, digamos, de la política más tradicional, que termina también jugando en contra, o a veces también una excesiva, me parece, énfasis en entrar un poco en el juego de la polarización de kirchnerismo y antikirchnerismo, donde me parece que también muchas experiencias de organizaciones populares han terminado en lugares incómodos desde el punto de vista político. Entonces me parece que, bueno, es una discusión obviamente muy amplia y compleja, pero me parece que tiene que ver con estos factores, y lo importante es ver cómo empezamos a desandar ese camino, ¿no? A recorrer un camino diferente que va a implicar seguramente errores que se seguirán cometiendo, pero sobre todo yo creo mucha apertura, me parece, de nuestras cabezas, que es necesario, ¿no? Y reencuentros con compañeros, con organizaciones que a lo mejor han transitado experiencias distintas, han tenido valoraciones distintas sobre lo que ha pasado en estos años, pero que si no empezamos a comunicarnos y a tratar de encontrar los puentes en común, corremos el peligro de seguir fragmentando aún más un campo popular, me parece que está muy disperso. Bueno, estamos hablando con Itay Hagman, que es primer candidato a diputado por Camino Popular. Te voy a hacer una pregunta, porque acá en la mesa también te quieren acribillar a preguntas, pero bueno, yo te voy a hacer una muy concreta y espero una respuesta concreta. ¿Qué sería para vos hoy en Argentina un camino antipopular? ¿Quiénes serían los sectores que están en un camino antipopular? ¿Camino antipopular? Claro, vos estás en el camino popular, claro. Entonces, bueno, hay un camino antipopular necesariamente. Yo creo que hace pocos días hubo un cónclave de ellos, que es el coloquio de ideas, ¿no? Que se reunió en Mar del Plata, que reúne a todos los sectores del poder económico concentrado en la Argentina, que son los que están interesados en reproducir un status quo, pero ahora también bastante preocupados por motorizar algunos cambios, sobre todo en lo que hace a la política económica, pero que no son cambios en el sentido que uno lo plantearía, sino que son cambios para retroceder, para empeorar esta situación. Disculpame que te interrumpa, Itay, pero ese coloquio lo inauguró Scioli. Exacto, bueno, a eso iba. Lo inauguró Scioli y lo cerró Massa, ¿no? Con lo cual, ahí creo que se expresa un poco cuáles son los sectores que están preparando, me parece, una propuesta de corte antipopular en Argentina, en un contexto complicado como el que estamos viviendo desde el punto de vista económico, y que me parece que tanto desde dentro del Frente para la Victoria, de quienes están apareciendo como los herederos de este proceso, que no es la juventud que se sumó al kirchnerismo seguramente entusiasmada con determinadas banderas que tienen que ver con la democratización, con la redistribución del ingreso, con la recuperación del rol del Estado en la economía, sino que son los que aparecen como herederos de este proceso, los sectores tradicionales del PJ, como es el que representa Scioli, pero también los que aparecen por fuera del kirchnerismo, como es el caso de Massa, etcétera. Ambos coincidieron en ese evento, y me parece que eso es una buena foto, o una mala foto, de cuál es la perspectiva antipopular que se está cocinando desde el poder para la Argentina, seguramente pensando en el 2015, ¿no? Y es lo que nosotros queremos evitar, que esa sea la salida o el desenlace de este proceso. Y está ahí Fernando Tevele, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Doble pregunta, a ver, cuando vos recién le contestabas a Alfredo, hacías mención a los grupos de izquierda o de centro-izquierda que por posicionarse en contra o a favor del kirchnerismo, como que no tenían iniciativa política. Ustedes tienen como un discurso más amigable con el kirchnerismo. De hecho, no lo acabas de nombrar entre los sectores antipopulares, porque evidentemente lo consideras como parte de los sectores populares. Pregunta uno, ¿no corren el mismo riesgo, de perder iniciativa por posicionarse aún de manera distinta ante el kirchnerismo? Y la segunda pregunta es, ¿cómo van a tener iniciativa, con qué proyectos, para que la gente pueda saber cuál es la propuesta en proyectos de ustedes? Mira, respecto a lo primero, no es que no incluía el kirchnerismo, justamente lo que estaba intentando plantear, que dentro de lo que es el universo kirchnerista, que es una cosa bastante amplia, quienes aparecen como continuadores y herederos del proceso del kirchnerismo son sectores que forman parte del kirchnerismo, pero que claramente son su cara más tradicional, que tiene que ver con el PJ y en el caso particular de Scioli. Nosotros, es paradójico porque efectivamente tenemos una mirada crítica de quienes creemos muchas veces se han equivocado por no compartir la gestión de gobierno en la Argentina, ubicarse en la vereda frente en determinados conflictos, en los últimos años sobre todo, que terminaron favoreciendo a determinados intereses corporativos, porque el kirchnerismo indudablemente ha tenido en estos años conflictos con determinados sectores. Pero claramente nuestra estrategia de construcción y nuestro proyecto político no tiene que ver con apoyar, si no, no estaríamos en Camino Popular, estaríamos en otro espacio. Y Camino Popular justamente se construye con todas organizaciones que no somos parte del kirchnerismo y que de hecho tenemos una mirada muy crítica en relación a lo que ha sido el proceso, la experiencia del kirchnerismo en estos años. Bueno, Ferreira podría decir lo mismo. ¿Cómo? Ferreira podría decir lo mismo. Pero justamente que eso me refería, justamente la diferencia es que esa estrategia, la que por ahí representa hoy Ferreira u otros sectores, tiene que ver con ingresar claramente dentro de lo que es el universo kirchnerista, quizás, como ellos lo pueden justificar, para dar una disputa desde adentro. Uno puede plantear ciertos reparos en relación a cuán plausible es dar esa disputa, pero bueno, digamos, siguiendo la lógica de ellos ingresan dentro del kirchnerismo para dar una pelea, supuestamente, pero no es la estrategia política nuestra. Lo que nosotros no compartimos es la mirada de que entrar en el juego de la polarización que hoy se plantea desde la agenda oficial, ¿no? Porque eso lleva, me parece, a esa lógica llevada a un extremo, lleva a hacer lo que hizo Pino Solanas, ¿no? Decir, bueno, frente al kirchnerismo hay que juntarse con cualquiera para tratar de frenar esto. Y nosotros, nuestra política no es frenar esto, nuestra política en todo caso es un proyecto que es por la positiva. No hacemos una política desde el anti-kirchnerismo, sino en el sentido de un proyecto de transformación de la Argentina, que tiene que ver con la segunda pregunta que me hacías. En nuestro caso implica discutir fundamentalmente cómo hacemos para que los recursos que tiene nuestro país, que son muchos, y las rentas extraordinarias que se producen en nuestro país, dejen de estar concentradas en pocas manos y pasen a estar al servicio del conjunto de la población. Y eso implica discutir un modelo productivo sumamente concentrado en la explotación de recursos naturales y exportación de commodities. Tiene que ver con discutir cómo el Estado avanza en el control público de esos recursos. Tiene que ver con discutir el sistema tributario en la Argentina, que es sumamente desigual y regresivo, y cómo hacer para tener un sistema impositivo donde paguen más los que más tienen. Tiene que ver con discutir flagelos que son inadmisibles en una Argentina del siglo XXI y más luego de un proceso de crecimiento tan importante, como es que uno de cada tres trabajadores en la Argentina de hoy esté en negro, y se duplican esas cifras cuando hablamos de la juventud. Tiene que ver con deudas pendientes, como por ejemplo el derecho al aborto. Es decir, nuestro proyecto tiene que ver con eso, con ese programa de transformación, y pensamos que no se puede alcanzar ese programa de transformación con las estructuras tradicionales. Por eso pensamos que el kirchnerismo, en tanto que es un espacio conformado alrededor de una estructura tradicional como es el PJ, pero también la oposición, o lo que se llama la oposición mayoritaria, tanto la de la UCR como la del PRO, creemos que con esas estructuras es imposible avanzar en este programa, y que hay que construir una experiencia política nueva, que es lo que intentamos hacer de Camino Popular. Pero yo creo que algunos sectores pueden entender este planteo nuestro como concesivo frente al kirchnerismo, pero me parece que es una manera equivocada de interpretar nuestra mirada, porque justamente nosotros no entramos en esa estrategia de pensar de que el kirchnerismo se pueda reformar desde adentro, o que gane su ala progresista frente al ala más conservadora, porque nos parece que en realidad hay que discutir más de raíz, ¿no? Cuál es la estructura que orienta y que domina esta experiencia política. Bueno, con Itay Hyman, que es candidato a diputado, primer candidato a diputado por Camino Popular, hemos recorrido un camino juntos. Yo lo conozco a Itay hace muchísimos años, y a muchos compañeros de él también, algunos más cercanos que otros, pero bueno. Tú, la última pregunta, que sería una pregunta que tiene que ver con lo que te preguntaba Fernando Tevele. Vos mencionabas el coloquio de idea, bueno, lo abre Scioli, lo cierra Massa, que Massa fue jefe de ¿cómo se llama? jefe no sé qué, jefe de gabinete sí. Con Cristina Kirchner, ¿no? Uh-huh. Exacto, o sea, y presidente del ANSES. Son dos alfiles, uno que avanza por derecha, otro que avanza también por derecha, o sea, se chocan. Evidentemente, el kirchnerismo creo que está entre esos dos situaciones, me parece que no hay una tercera posición ya. Escucho muy... Hola. Hola, ¿me escuchás ahora? Sí. No, que te decía que tomando lo que vos bien traías del coloquio de idea, si Scioli lo abre y Massa lo cierra, me parece que son variantes de lo mismo, ¿no? Y creo que el kirchnerismo ya, se agota por derecha. Yo no creo que por izquierda pueda sacar nada más que insultar a los obreros, ¿no? Del ferrocarril y cosas por el estilo. O sea que evidentemente lo que ustedes plantean tiene mucha coherencia. Espero que evidentemente haya un espacio político, social y cultural en la Argentina para la propuesta que están haciendo. Yo estoy cercano al FAP, lo que era el FAP de alguna manera en su momento. Y bueno, queríamos charlar contigo, que lo hemos hecho hace varios meses ya, pero bueno, en esta semana realmente para mí era un compromiso poder tener tu palabra en este programa. Te lo agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo y seguramente la semana que viene de alguna manera nos estaremos comunicando. Dale, pero muchas gracias a vos y bueno, un placer para mí estar en el programa, intercambiar ideas. Obviamente son discusiones, podríamos estar 5 horas, pero sí. Creo que son interesantes para ir a los temas de fondo, ¿no? A veces en las campañas electorales se terminan discutiendo de manera muy superficiales los temas y me parece que está bueno este intercambio para tratar de enriquecer un poco más lo que tenemos que construir de acá al futuro, que es demasiado importante y complejo. Te mando un fuerte abrazo, Itay. Un abrazo. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy la licenciada Solange Zabelsky, socia cooperativa de Ático, y voy a continuar el tema que arranqué la semana pasada con vínculos, una oportunidad de aprendizaje. A modo descriptivo podemos hablar de distintos tipos de vínculos, teniendo en cuenta que el vínculo se construye en un tiempo y espacio. Podemos pensar en vínculos cortos y largos. Hay vínculos que duran una primavera, pero no dejan de ser intensos en su carga afectiva y pueden determinar nuevos modos de vinculación. Por lo contrario, puede haber vínculos de larga duración, tanto superficiales como profundos. Hay vínculos en el que el tipo de afecto es neutro, es decir, circula lo necesario para el logro de una tarea. Por ejemplo, los vínculos laborales. Hay vínculos en que predominan afectos ligados al amor, cariño, ternura, solidaridad, simpatía. Son vínculos que por el tipo de afecto en juego son llevaderos. En otros, en cambio, predominan afectos ligados al odio, envidia, celos, competencia, resentimiento. Vínculos que son más difíciles de sobrellevar. En estas modalidades escuchamos frases como: no puede ser que mi jefe siempre se la agarre conmigo. Lo peor es que mis compañeros también. Igual que en casa, todos me joden. Otros, en cambio, se vinculan desde la idealización. Los otros son perfectos, divinos, maravillosos, mientras no ponen límite y no frustran sus deseos. La frustración no es soportada y suelen cortar el vínculo en busca de nuevos vínculos platónicos. En esta modalidad escuchamos frases tales como: si lo nuestro fue una luna de miel siempre, no entiendo qué pasó. Es lo que decimos en criollo. Hay quienes solo ven el vaso vaciándose todo el tiempo o quien solo ve el vaso llenándose todo el tiempo. Lo que no se puede integrar en esa misma persona es ambos tipos de afecto. Lo mismo puede pasar en el vínculo que establecemos con nosotros mismos. A veces cuesta aceptar el propio lado oscuro del corazón. Siempre es más fácil mirar la hilacha en la prenda ajena para no ver la propia. Por lo general, el vínculo es ambivalente, es decir, fluctúa en ambos tipos de afecto. En ciertos vínculos, la ambivalencia es tan fuerte que oscilan entre estados idílicos y otros estados donde estallan en cruentas peleas. son los vínculos pasionales. No hay grises intermedios. Se juega el todo o nada con la peligrosidad que esto conlleva. En estos vínculos aparecen frases tales como: te veo con otro y te mato. La próxima ya vas a ver. Vínculos donde lo que se dice con palabras puede pasar a la acción rápidamente. Vínculos que componen las notas policiales de los diarios. La necesidad más primitiva del hombre es la necesidad de comunicarse. Todo lo que el hombre hace tiene un profundo significado, expresado tanto en el sentido de la comunicación, como puede ser el sueño, un chiste, tanto sea en la dificultad para lograr esa comunicación, como puede serlo en el autismo. Tanto en el acercamiento como en el aislamiento, el vínculo con otro es objetivo central. De modo que en el análisis de los vínculos internos, es decir, cómo la persona se representa a sus seres significativos, como los vínculos externos, constituyen el objetivo central de la terapia psicoanalítica. Tratándose de la terapia, sostenemos que el vínculo con el terapeuta es el instrumento de cura por excelencia. La salud en los vínculos tiene que ver con el pasaje dialéctico entre mundo interno y esos otros concretos y reales. En estos casos hay correspondencia entre cómo uno siente al otro y cómo el otro es. Para finalizar, la salud vincular en la vida de un adulto tiene que ver con la libre discriminación, la libre elección del otro y el gozo compartido. Continuamos escuchando Sueños Posibles. Sí, tenemos teléfono para oyentes. Ah, qué bueno. Tenemos teléfono para dejar mensaje, lo estrenamos en Sueños Posibles. Una cosa, nosotros no les vamos a hacer lo de las radios comerciales de ponerle una máquina para que dejen un mensaje. Les vamos a poner una persona que se llama Braulio Domínguez y que además está operando. Así que apelamos a la síntesis y a querer dejar, digamos, un mensaje y no entablar una conversación. Yo apelo a que llamen 3533-1744 3533-1744 agéndenselo porque es el número de la retaguardia a partir de hoy para dejar mensajes de los oyentes. 3533-1744. Se trata de Diego Chichisola, que es educador popular, docente, y está a cargo de la panadería Pan y Pan de la Fundación Pelota de Trapo. Nos pasa siempre cuando hacemos los servicios de lunch, que vamos con los chicos, con servicios de moza, mantelería, vajilla, los coffee break, todo lo que hacemos, que las señoras te dicen: ¡ay, pero qué emoción este chico! ¡Mira qué bonito con el trajecito de mozo! ¡Cómo sirve! ¡Qué elegante! ¡Qué correcto! Digo, sí, no se lo digo porque es un cliente en ese momento, ¿no? Pero después sí. Digo, sí, la concha de tu madre. Pero para ese mismo pibe, vos reclamás la baja de imputabilidad. Para ese mismo pibe, vos querés esto y querés lo otro. Para ese mismo pibe, entonces pongámonos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Sueños posibles. Fue tan hermoso lo que dijiste que vamos a inaugurar una nueva sección del programa que es aplaudir al entrevistado. Seguimos con nuestros sueños posibles acá en los estudios de la retaguardia y vamos a entrevistar a un compañero, un militante del Frente de Izquierda de los Trabajadores, por un tema que a mí personalmente me preocupa mucho y que quiero charlar con él. Se trata de Lucas Malespina. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Bueno, algunas cosas mejores que otras, pero de todas maneras, sí, bastante bien y muy contento que podamos hablar. Lucas, bueno, quería charlar contigo respecto, bueno, fue el tercer aniversario del asesinato de Mariano Ferreyra, y se ha dado toda una situación que yo considero muy perversa, ¿no? Respecto a esta situación con el hermano de Mariano Ferreyra, en la lista kirchneristas. No sé si de alguna manera es una afrenta al recuerdo de Mariano esta situación, pero en todo caso no deja de sorprender, dado que evidentemente para un hermano el asesinato de otro es una dolorosa circunstancia, y daría la impresión de que esta candidatura viene, no sé si hay a indultar, pero de alguna manera como a banalizar lo que fue realmente una situación de un complot contra la militancia de Mariano, ¿no? Un asesinato planificado. ¿Cómo pensás este tema vos? Mira, lo primero que quiero decir es que nosotros tenemos que ver esto desde varios puntos de vista. No es solo que hay un interés por parte del gobierno en utilizarlo en la campaña. Acá es muy claro lo que se está haciendo. Yo lo conozco personalmente a Pablo, porque cuando ocurrió lo que ocurrió, yo soy testigo en la causa de Mariano Ferreyra, estuve incluso personalmente como militante de la tendencia piquetera revolucionaria y de la coordinadora en defensa del Frente de Izquierda, varios metros más adelante el día que lo mataron. Me acerqué después junto con varios trabajadores tercerizados a darle una plaqueta en homenaje a Mariano, a él, a Pablo y a su familia, y pude conversar, y lo que hay es, de parte de Pablo, una gran utilización política hoy en favor del kirchnerismo, como se puede ver en uno de los spots que está realizando Alternativa Popular. Y eso no puede dejarse soslayar. Yo incluso se lo he discutido por Twitter, en varias notas, y el Frente de Izquierda también se lo está planteando. Y no es una cuestión de que uno no respete su dolor, porque muchos lo quieren poner en ese plano, porque una cosa es el dolor y otra cosa es el balance político, son dos cosas distintas, sino que acá lo que hay es un gobierno al cual está él apoyando, que es el mismo gobierno que, como quizás algunos recuerdan y otros no recuerdan, que cuando apenas mataron a Mariano Ferreyra, salió a decir que este muerto lo estábamos buscando los que estábamos ahí, que es el mismo que estaba diciendo las mismas teorías que, por ejemplo, ahora escuchamos con respecto a la cuestión de 11-2, con la cuestión de Castelar, con la cuestión de la masacre de 11, la cuestión que ocurrió en su momento con los 51 muertos, es decir, como una especie de, ahora que dicen que hay motorman que son kamikazes, bueno, como que buscan, que sabotean todo y que vendrían a buscar la muerte de sí mismos y de otros, con tal de que al kirchnerismo le vaya mal. Bueno, lo mismo fueron a decir, pero con Mariano Ferreyra, con el Partido Obrero, con la izquierda, con los militantes de la TPR y de las otras organizaciones, y con los propios perseguidos, que solo fueron a buscar una fuente de trabajo digna que les correspondía. Entonces, eso es lo que hay, y lo peor es que acá, más allá del debate político, bueno, evidentemente la candidatura de Pablo está puesta al servicio de liquidar, cosa que no está logrando, por suerte, pero que buscaba tratar de sacar votos con argumentos de izquierda, al frente de izquierda, buscaba eso, esa era su intención. Por otro lado, lo que está intentando es empañar la cuestión judicial, porque todos tendremos que recordar que todavía a 3 años de lo que fue el juicio por Mariano Ferreyra, y que este fallo se obtuvo este año, si bien lo conseguimos por nosotros mismos, es decir, por la lucha que feroz que dio los que dieron los trabajadores, que nos tuvimos que bancar los testigos amenazas, nos tuvimos que bancar apretadas, tuvimos algunos testigos se bancaron secuestros, no me refiero solo a Severo, sino también que hubo testigos que se bancaron un secuestro express y demás cosas, sino que además de que por suerte por toda esa lucha se pudieron conseguir algunas penas, pero no conseguimos todavía lo que queríamos, que era meter a Pedraza como en perpetua, y no conseguimos la la relación de empresas y de funcionarios que se investiguen. Y Pablo Ferreira, frente a eso, dijo, bueno, es muy bueno lo que se ha conseguido, porque aunque sea, Pedraza está vinculado. Pero lo fundamental es que acá la consigna original del movimiento así que Pedraza tenía que ir preso a perpetua, y que hasta el kirchnerismo era responsable. Entonces, como él está borrando todo eso, y como obviamente el CELS de Verbitsky apoya plenamente esta orientación, bueno, obviamente el día que marchamos a Comodoro Py, Pablo Ferreira, en vez de estar ahí, estaba en un coloquio sobre Chávez, que a mí me parece que cualquiera puede ir a un coloquio sobre cualquier cosa, sobre Chávez, sobre la escuela de Frankfurt o lo que sea, pero no puede hacerse eso como excusa para no luchar por perpetua Pedraza y para que se investiguen las responsabilidades de los funcionarios y de los empresarios, que son los que todavía nos falta en la cuestión judicial. Entonces, es mucho más que la cuestión de que ahora Pablo sea candidato, es una expresión más de un proceso más profundo de cooptación y de destrucción política de la lucha que quieren que nosotros no vemos. Ahora, Luca Malaspina, con él estamos hablando. Yo comparto lo que vos señalás. Lo que sí me parece que, además de un intento de cooptación, es un intento muy grotesco, muy perverso, ¿no? Porque evidentemente es como demoler toda una perspectiva clasista y combativa de Mariano en pos de una supuesta ventajita electoral que yo creo que desprestigia mucho más a quien lo intenta que eventualmente a quien lo sufre, ¿no? No sé cómo lo pensás vos. Sí, la verdad que sí, porque imaginar, por ejemplo, a Pablo Ferreira, que es un tipo que puede ser que hoy no esté de acuerdo con el Partido Obrero, porque él fue militante y incluso hasta él lo dice en la película y lo ha comentado numerosas veces, que indujo a Mariano, che, mirá, hasta el Partido Obrero, ¿qué te parece? Vamos a militar ahí juntos, etcétera. Él puede diferir, puede no estar de acuerdo, pero después ir y decir que el Partido Obrero tira para atrás en la causa, cuando los militantes del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, los compañeros que, aunque no nos dejan integrar, como la TPR, apoyamos al Frente de Izquierda y demás, y todos los que ni son del Frente de Izquierda, pero que son compañeros independientes y que son conscientes que acá tiene que haber justicia, le guste o no le guste al gobierno, le guste o no le guste a las patronales que apoyan esta política de subsidios que lleva al desastre ferroviario, que lleva a la tercerización. Entonces, eso lo hace quedar muy mal a Pablo, porque Pablo no puede atacar a un partido que es el partido de su hermano solo para defender, digamos, una postura que es insostenible. Hace un tiempo, por ejemplo, hace una semana en realidad, él dijo una frase que yo me voy a bancar, aunque lo que me tenga que bancar, dijo Cabandier, y después leí una frase de Pablo Ferreira que decía, yo me banco que me digan que este gobierno, me digan que este gobierno sea el mismo gobierno que estuvo con Pedraza y sin embargo voy a seguir bancándolo. Entonces cuando una persona dice eso y al mismo tiempo tenés del otro lado a Cavandie diciendo yo estoy con los hijos de puta, bancando a los hijos de puta que quieren arruinar este país, evidentemente hay una línea de continuidad en la descomposición de esa juventud que quieren plantear como ideal y que no es la juventud que representa Mariano Ferreira. Es la juventud que es la antítesis, es la juventud que justamente, por ejemplo, dirige el ferrocarril, dirige las aerolíneas echando a los trabajadores o armando listas negras, y es lo que va a llevar a una bancarrota total de este proyecto político del kirchnerismo, y que es lo que nosotros como izquierda tenemos que señalar. Hay una perspectiva de que una u otra salida tenemos que darle. O sea, el caso de Salta, por ejemplo, lo muestra muy claro. Ya los trabajadores, no solo la juventud, no van a tomar como referencia al peronismo o al pejotismo o al propio kirchnerismo en una crisis tan grande como la que estamos viviendo, aunque ellos quizás puedan seguir siendo peronistas, reivindicando cosas del kirchnerismo y demás. Pero si seguimos con esta política como la que está aplicando el kirchnerismo, incluso tomando los esquemas que Massa plantea, porque para poder tratar de salir de la derrota de las PASO han tomado la política de Massa, y eso Pablo Ferreira lo sabe, y por eso dice que va a estar en contra de la baja de la imputabilidad que plantea Insaurralde, pero está votando con su lista a Cavandie, que es el mismo que apoya a Insaurralde, o sea que sus votos son votos para la baja de la imputabilidad, aunque él esté en contra. Entonces, si seguimos con esta política, al país le va a ir muy mal, ya sea con la derecha, que está dentro del gobierno, porque Julián Domínguez, de la presidencia de la Cámara de Diputados, es un tipo que viene del ciolismo, de las patronales agrarias, o si ya sea como los que quieren poner como presidente de la Cámara de Diputados de parte de justamente de todo lo que fue el Grupo A. Y entonces, nosotros como izquierda tenemos una gran oportunidad, como Tendencia Piquetera Revolucionaria, en nuestro periódico lo señalamos. Salta es una expresión magnífica de lo que puede ser todo lo que estamos viviendo hoy como sociedad. Si avanzamos hacia la conquista de diputados en el Congreso, ahora que bueno, se está viviendo una crisis en la sucesión presidencial, donde puede ser que, como mencionaba recién, la presidencia de la Cámara de Diputados esté en juego, hay que mostrar que hay una juventud que se planta, que unos trabajadores que tienen su propia representación y que no se van a dejar llevar por las narices con argumentos como lo de Pablo Ferreira, de que, bueno, evidentemente, sí está Cavandie, si está Larroque y si están todos esos, nos vamos detrás de un Julián Domínguez. No, muy por el contrario, están los compañeros de Pablo Ferreira de Mariano Ferreira en el Congreso, y bueno, ellos están dispuestos a plantearse como una alternativa frente a la derecha, que bueno, viene planteando un programa de ajuste y de evaluación, y el kirchnerismo, que bueno, de hecho hoy ya nos enteramos que están arreglando por debajo de la cuerda con los buitres, que es la política que supuestamente siempre estuvieron en contra de hacer. Así que esa es la perspectiva que yo veo. No le veo mucho futuro al proyecto de Pablo Ferreira, y creo que va a ser condenado en las urnas, tarde o temprano. Acá en la capital, por lo menos, su colectora va a ser condenada. No, que quizás la de Filmus va a sacar, la lista de Filmus va a sacar mucho más votos que la izquierda, lamentablemente, pero es una campaña política que todavía tenemos que enfrentar en las calles, porque bueno, ellos se apoyan, no solo se apoyan en 678 y se apoyan en la propaganda oficial. Hoy, por ejemplo, Lucas Malaspina, Lucas, discúlpame, me siento muy incómodo de tener que interrumpirte. Es muy importante todo lo que estás diciendo, te hemos escuchado con muchísima atención. Lamentablemente no podemos continuar porque hay otro entrevistado ahí esperando, pero sí. Lo que sí me comprometo, si vos tenés ganas de retomar este diálogo tan importante después de las elecciones, perfecto, para poder... Una cosa más te quería decir con respecto a esto, que vos me, porque vos me preguntaste sobre la cuestión de cómo yo veía todo el tema de lo de Pablo, que bueno, vos sabés que Pablo se... justo a esto iba con, para cerrar, sí, que justamente vos me preguntaste con, cómo yo veía el tema de Pablo y que lo terminaba desprestigiando a él, y por eso yo te mencionaba lo de Cavandier. Claro. Porque vos sabés que Pablo se postula para la legislatura. Sí. Y hoy yo fui a la legislatura porque, bueno, el PRO quiere cerrar un comedor que nosotros estamos intentando que no se cierre, etcétera. Y bueno, justo hoy se empiezan a negociar el presupuesto donde el PRO, como sabe que le va a ir peor al kirchnerismo, está impulsando que se voten más rápido antes de las elecciones las cosas, o casualidad, porque sabe que si se empiezan a ver menos legisladores kirchneristas y más legisladores que puedan venir de la izquierda, entonces eso le va a perjudicar a los pactos que tienen. Entonces, evidentemente, Pablo Ferreira es una garantía con su colectora de las políticas que viene llevando adelante en la ciudad Cavandier junto con el PRO en contra de los trabajadores, de los secundarios, del Borda y todo eso. Entonces, por eso no le veo una buena perspectiva. Bueno, Lucas, esperemos que tus pronósticos se cumplan. Evidentemente te envidio mucho la capacidad de hilar un discurso tan coherente y tan contundente. Te reitero que te volvemos a llamar a la brevedad. Te mando un fuerte abrazo y esperemos que la izquierda clasista tenga el lugar que se merece. Fuerte bueno, abrazo. Muchas gracias a vos y gracias por llamarme. Un abrazo. Un abrazo. No tiene problemas respiratorios. No, yo en un momento pensé que Lucas no respiraba, pero realmente, bueno, mucho entusiasmo, mucha polenta, muy lindo todo lo que dijo. Lamentablemente en la radio, en cualquier lugar, hay pautas y tenemos la posibilidad, y queríamos hablar con una entrevistada, continuando la entrevista que hicimos con el Vasco Murúa la semana pasada sobre IMPA, para centrarnos más en el tema de la Universidad de los Trabajadores. Ese era el intento. Y queremos, ahí está Irene Antinori tratando de concretarlo. Ahí está. Vanessa Citolema, ¿cómo estás? Hola Alfredo, ¿cómo andás? Muy bien, ¿me escuchás bien? Más o menos. Bueno, es por ahí, a ver si... Me siento muy lejos. Muy lejos, bueno, ahora, pero... Ahora te escucho mejor. Bueno, perfecto. Vanessa, bueno, con Vanessa Citolema, que es una de las referentes de la Universidad de los Trabajadores, que está en IMPA, te queremos preguntar... ¿Qué está pasando hoy en la Universidad de los Trabajadores? Un poco en relación a que la semana pasada hablamos con el Vasco Murúa por esta resolución de la Corte Suprema de de no dar lugar a la expropiación, ¿no? Sí. Bueno, mira, la semana pasada nos juntamos todos los colectivos que formamos parte de IMPA para acompañar a los trabajadores y pensar entre todos cómo apoyar y acompañar, digamos, en la lucha a IMPA. Y bueno, y en principio lo que se planteó es que los colectivos, las organizaciones, es que sigan, digamos, mostrando, visibilizando todo el trabajo que estamos haciendo y sobre todo acompañar a IMPA en apoyar y en difundir lo que es para que se haga la ley de expropiación, o sea, que se vote la ley de expropiación definitiva. Sí, eso, digamos, en principio, desde esta noticia que a todos también nos impactó, y digamos, y apoyando a IMPA. Y bueno, y en esto seguimos, desde la Universidad de los Trabajadores, estos dos días, este fin de semana, tuve que armar todo una carpeta contando todas las actividades y la historia de la Universidad de los Trabajadores. Y ahí, bueno, cuando uno hace ese trabajo, uno como que visibiliza, ¿no? O se da cuenta de todos estos 3 años, de todas las cosas que hemos hecho, ¿no? Y bueno, seguimos con los profesorados. Este año pudimos lanzar este proyecto junto a la gente del Bachillerato Popular, en armar los 4 profesorados, y eso realmente fue un impulso muy, muy importante. La semana que viene se organiza en IMPA, y esto es, la verdad, es muy interesante, y me gustaría que se sumara mucha gente, un seminario internacional sobre movimientos sociales y educación popular, que se hace junto a la Universidad de Luján, junto a la Cooperativa de Educadores Populares. Se hace el lunes en Luján y el martes en IMPA, en la Universidad de los Trabajadores, que vienen gente de toda Latinoamérica y además referentes de todo lo que es la educación popular, de Brasil, de Ecuador, digamos, de Cuba. O sea que nosotros, trabajando desde la universidad, lo que estamos haciendo es seguir mostrándonos y dando apoyo a este proyecto, digamos, que es de todos. Sí, yo estuve muy cerca de este proyecto, después, bueno, me alejé, pero realmente considero que es un proyecto pionero. Creo que ustedes lo están sosteniendo con mucha fuerza, mucha militancia y además mucha eficacia, que a veces no siempre van juntos, ¿no? ¿Cómo ves entonces en el corto plazo? ¿Vos considerás que esto incluso puede fortificar a la Universidad de los Trabajadores, esta lucha? Sí, bueno, sí, nosotros en realidad... todo lo que nos fortifica a nosotros también fortifica la lucha de IMPA, digamos, ¿no? Por eso vos sabés bien que desde hace 3 años, cuando se fundó la universidad, estaba como proyecto armar los profesorados, que eso significa un esfuerzo, digamos, porque, digamos, de un grupo realmente importante de personas para sostener todos los días a un grupo de estudiantes que vienen a cursar 4 profesorados de lunes a viernes, que están 4 horas. Y que, bueno, para poder llegar a esto que hoy lo logramos, la verdad que en estos años, bueno, fue fortalecernos como grupo especialmente, ¿no? Todo lo que pudimos hacer en estos años, a partir de los seminarios, de los congresos que hicimos, fue de armar un grupo que pueda sostener esto de forma militante, solidaria, colectiva, porque, bueno, sabes bien que nadie, ninguno lo cobra un sueldo, digamos, sino que todo lo que pone es realmente una militancia frente a esto. Y bueno, yo creo que todo, desde IMPA nos plantean, digamos, que lo que tenemos que hacer es mostrar, visibilizar todo nuestro trabajo, que eso es fortalecer también a IMPA. Así que, bueno, esperemos que esto también nos ayude a fortalecernos a nosotros como grupo. Vanessa Fernando Tevele, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Bien, nos queda un minuto nada más, pero no quiero dejar de preguntarte. Uno de los ricos debates que se dieron en la previa, en esos debates iniciales antes del lanzamiento de la Universidad de los Trabajadores, era si los asistentes iban a, si se iba a conseguir el objetivo que los asistentes fueran trabajadores, o si iba a ser gente que quizás más cuenta propista. Sí. ¿Ustedes pudieron establecer a esta altura del proyecto qué tipo de gente asiste a tomar los cursos allí? Y bueno, en realidad hay una mezcla, digamos. ¿Cómo definimos trabajadores? Si nosotros pensamos que solamente, digamos, son los trabajadores de fábricas recuperadas. No son los que llegan y deciden hacer los profesorados o los seminarios que nosotros hacemos. En realidad, en general, sí, somos todos trabajadores de distintos espacios, de distintos ámbitos, pero yo recuerdo ese debate, y hasta el día de hoy nosotros seguimos esto, ¿no? ¿Cómo fortalecernos para que los mismos trabajadores de IMPA consideren esto como un espacio donde ellos quieran seguir estudiando? Pero bueno, en estos momentos no es su necesidad. Lo que sí se pensó en el profesorado, sobre todo, es los chicos que se reciben de todos los bachilleratos populares, que sí la universidad sea un espacio donde todos los chicos, no solamente el bachillerato de IMPA, sino de todos los bachilleratos, que hay un montón, de Capital Federal, del Gran Buenos Aires, que encuentren un espacio en la Universidad de los Trabajadores que los identifique y que desde ahí, digamos, puedan seguir estudiando. En principio, esa es es la población donde nosotros vemos que este año se pudo fortalecer. Bueno, Vanessa Citolema, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Vamos a seguir hablando de estos temas, si vos aceptás contigo, porque el proyecto de la Universidad de los Trabajadores sigue siendo también en parte nuestro propio proyecto. Así es, así es. Sobre todo que han estado ustedes en la fundación, así que los extrañamos y que, bueno, saben que está siempre las puertas, los portones abiertos para la participación, que estén presentes. Te mando un fuerte abrazo, Vanessa. Bueno, un beso grande a los dos. Chao, hasta luego. Sin tiempo más que para desearnos felices sueños posibles, a Irene, a Fernando y a don Braulio. Felices sueños posibles.